patita. No olvides que todo mi ser está lleno de sexto sentido. Aunque quieras disimularlo, sé muy bien que me has perdido, tratando de justificar tu ausencia con falsos motivos. Sentido sabroso. Yeah, yeah, yeah. Escúchame bien, escúchame bien. Acéptalo ya de una vez y ten el valor de decirlo. Lo que he visto sin querer en las cartas que te he escrito, dirás por qué me lo callé. Por esperar que no dijeras, pero te faltó el calor. Tu perdón ya no me llena. Mi sexto sentido me dijo otra cosa. Este amor se acaba, que vuelves con otro. Mi sexto sentido nunca me ha fallado. Es fallando tuyo que tanto te ha amado. Mi sexto sentido me dijo otra cosa. Este amor se acaba, que vuelves con otro. Duermes con otro. Mi sexto sentido nunca me ha fallado.